deja el corazón y déjame las manos libres para así poder tocar cada relieve de tu cuerpo sensual. Complemento. Oh,